Hola amigos de mi canal En las manos del maestro. En esta oportunidad quiero contarles una historia muy triste de un padre que se dejó dominar por la ira e hizo algo terrible que marcó la vida de su hijo para siempre. Una familia se había comprado un auto nuevo, un carro 0 kilómetros. Hermoso, se mire por donde se mire. El tapizado, el color, todo. El padre amaba ese auto. Todo su esfuerzo estaba allí. Salieron a pasear el papá, la esposa y el hijo. El pequeño contaba con tan solo 3 años de edad. Llegando a una estación de servicio, bajan los padres y dejan al niño en el auto cerrando las puertas. El niño encontró un marcador de color oscuro y comenzó a escribir en todo aquel hermoso tapizado con un gran entusiasmo y amor, ya que los niños hacen sus cosas en esta condición. Después de un rato, regresan los padres y al ver el auto, el padre comenzó a encenderse en furia. Al ver su hermoso tapizado todo rayado, comenzó a golpear al niño en sus manos. Era tanta su ira que estaba verde de la cólera. El padre golpeó a su hijo con mucha fuerza, que hasta tuvieron que sacarle al niño de entre sus golpes. El niño estaba en muy mal estado. Tuvieron que dejarlo hospitalizado. Pasado un tiempo, suena el teléfono en casa de la familia y atiende el padre. Lo llaman del hospital explicándoles que era necesario que se presentaran de inmediato. Se habían complicado las cosas. El padre se presenta y le notifican que debieron amputarle las manos al niño, ya que no había otra opción. Entrando el padre a la habitación envuelto en lágrimas, el niño le dice sonriente: «Hola papito, ya aprendí la lección. Te prometo que ya no lo vuelvo a hacer más. Pero por favor, devuélveme mis manitas». El padre salió de aquella habitación y se suicidó. A veces damos tanta importancia a las cosas materiales al grado de lastimar a nuestros seres queridos y, sobre todo, muchas veces llegamos a lastimar a alguien que no se puede defender. ¡Qué gran estupidez!, ¿no? Los niños no son difíciles de tratar. El gran problema es de nosotros los padres, por nuestra gran torpeza e impaciencia. Recuerda, tú y yo alguna vez fuimos niños. También hicimos travesuras en alguna ocasión. Yo no sé tú, pero yo no quisiera este tipo de vida para mis hijos. Muéstrales tu cariño, que se sientan importantes, y recuerda que los niños solo dan lo que reciben. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a mi canal, ya que subo nuevas reflexiones cada semana.